Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Por los pelos. Nos han empatado en el último minuto, pero yo creo que deberíamos incluso de dar las gracias al empate, porque la verdad que el Valencia nos ha dominado prácticamente todo el partido y estamos empezando a... No sé si... No quiero ser un pesimista. Bueno, no soy pesimista, pero llevamos unos partidos que nos cuesta mucho crear, estamos espesos, faltos de ideas, y el Valencia lo ha sabido explotar y bueno, pese a que nos hemos puesto por delante en el marcador, también es otra cosa que está viviendo en los últimos partidos, que es que nos ponemos por delante en el marcador y ya no esa ambición que teníamos, bueno, no la ambición, sino quizás yo creo que Simeone se da cuenta de que no nos cuesta mucho llegar, que es difícil, entonces en cuanto tenemos el marcador a favor, intenta mantener el marcador y hoy yo creo que eso nos ha costado el empate, ¿no? Al final le hemos dado el balón al Valencia después del gol, nos ha estado atacando constantemente, Courtois nos ha salvado infinidad de veces, pero ha llegado ya un momento en el minuto 93, creo que ha sido, 92, en el que bueno, pues ha habido un cúmulo de errores y de espacios que hemos dejado en defensa y nos han empatado. Así que nada, al final pues empate a uno, que yo creo que, visto lo visto, no es mal resultado. Ya digo, incluso un resultado justo hubiese sido una victoria de Valencia. Y mira que me cuesta decirlo. Pero luego lo bueno es que estamos hablando de la eliminatoria de Copa. Entonces tenemos el partido de vuelta en el Calderón. Pero vamos, que podíamos habernos esforzado un poco más. Bueno, esforzado no, yo creo que se han esforzado. Pero podíamos haber jugado un poco mejor y ir a casa con un resultado favorable en vez del empate, bueno, que también es favorable, pero que no, el caso es que no lo hemos hecho bien. En fin, vamos a hablar un poco más del partido hoy con Carlos y Fernando, de momento igual luego viene alguien más. Carlos, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Qué tal? Bueno, yo todos los partidos de esta competición creo que he empezado diciendo lo mismo, y es que hay que hablar dentro del contexto de lo que es la Copa. Hoy más que el contexto de la Copa en sí, es del partido que viene el sábado, o por lo menos yo así lo veo. Es decir, el sábado viene, no voy a decir el partido más importante de la temporada, ni muchísimo menos, pero sí que probablemente de lo que llevamos de... Y hombre, sabemos que Simeone cuenta el partido al partido, no exactamente como él dice, pero que sí le da bastante importancia. Muchos opinamos que más de la que debería, y a partir de ahí hay que hablar de un Valencia que venía motivadísimo, porque nuevo entrenador en casa y tal y cual, y que el Atlético de Madrid, pues no sé, no quiero decir que pensaba en el sábado, pero no es que este partido estuviera la mejor fecha posible. Sí, lo que yo he visto es el Valencia superior, el Atlético metió el gol por el fallo de Guaitas, luego un partidazo con muchos paradones de Courtois, que aquí todos sabemos que es increíble, no sé si es el mejor portero de la liga, pero objetivamente, subjetivamente desde mi punto de vista, sin dudas. Ahora, hubiera estado muy bien una victoria, es muy, muy de este Atleti ganar aún sin merecerlo, pero si quitamos que el gol vino en el último minuto, un 1-1 tal como se dio el partido, tal como vino el partido en las fechas que vino, yo creo que es un buen resultado. Desde luego no es malo, este Atleti nos está acostumbrado a 0-2 y la eliminatoria resuelta en el partido de ida. Pero estos otros años hubiera sido increíble, no es el mejor Valencia y hoy el Atleti tampoco es que estuvo genial. Y acabo diciendo eso, que la eliminatoria de vuelta, jugamos en casa, tenemos el Colaveras a favor, a no ser que meta un gol ellos, que no es fácil meter un gol en el Calderón, más aún dejando claro Simeone que el portero de la Copa es Courtois, que no es Aranzubía, y bueno, cositas que iremos hablando de que si Adrián, que si Guilabogui. A mí me gustó mucho el partido de Alderweireld, a pesar de que el gol pasa entre sus piernas. Y ya. Sí, bueno, ahora entramos más en detalle. Como he dicho, también está con nosotros Fernando. Fernando, ¿qué tal? Pues bien, hoy lo mejor ha sido el resultado. El 1-1, ahora mismo estamos clasificados para los cuartos de la Copa y ha sido lo mejor. Casi ganamos un partido que hemos merecido perder. No porque el Valencia haya estado espectacular, porque tampoco es que el Valencia haya hecho un partido sublime, pero han sido mejores porque han atacado mucho más. El Atleti se ha limitado a defender la mayoría del partido. No sabemos si motivado porque el Valencia ha estado muy bien o porque los del Atleti han considerado más oportuno retrasar sus posiciones o no podían dar más de sí. Pero el caso es que se ha dado esta circunstancia. Ha sido sobre todo en la segunda parte un acoso y derribo constante del Valencia y sin embargo se ha adelantado el Atleti en el marcador con un gol de Churro y ya cuando parecía que estaba el partido a punto de ganarse se había parado Courtois tres paradas impresionantes. En la última jugada del partido pues llegó lo inevitable, ya el milagro de Courtois ya no podía hacer más, un remate de bocajarro y ya llegó el empate. Lo mejor por lo tanto el resultado y a nivel de futuro los dos últimos partidos fuera de casa, el otro día se ganó al Málaga pues, por los pelos, sufriendo muchísimo también, y hoy se ha empatado mereciéndose perder, o sea que el equipo en estos dos últimos partidos no ha estado al nivel habitual de toda la temporada. Esperemos que sea un paso breve, un par de partidos malos que siempre se tienen a lo largo de una temporada y que no sea una dinámica como pasó el año pasado en los meses de enero y febrero. Sí, hombre, por lo menos dentro de lo malo, dos partidos fuera, un empate y una victoria no está mal. Yo creo que es un... O sea, si lo miramos con perspectiva, pues es un son buenos resultados, sobre todo porque no son rivales... fáciles, ¿no? Hombre, el Valencia quizás ahora está un poco más relanzado con la llegada de Pichi y demás, ¿no? De cómo estaban la última vez que jugamos contra ellos. Pero la diferencia yo creo que está en que nosotros no hemos andado finos, tampoco hemos estado mal. No es que hayamos jugado los mal. Los resultados son buenos, pero el juego no. Claro. Eso es lo que digo, que a mí lo que quizás me preocupa un poco, no sé si me preocupa o si... Estoy esperando sobre todo al partido del sábado, a ver si ahí siguen los mismos síntomas, pero a mí lo que estoy viendo últimamente es que estamos muy, no sé, espesos, pesados arriba, ¿no? Nos cuesta. En defensa estamos bien, porque bueno, pese a que hoy nos han marcado el gol, en líneas generales hemos estado bien, porque hay que recordar que Courtois también, o sea, es parte de la defensa, ¿no? Y que Courtois haga su trabajo bien, que sí que nos ha salvado. Pero es también un jugador más, ¿no? Que tiene que hacerlo bien. En líneas generales yo creo que defensivamente no estamos mal. El centro del campo tampoco está mal, pese a que los últimos 3-4 partidos hemos estado cambiando el centro del campo constantemente. Y aún así parece que más o menos ha funcionado, por lo menos en tareas defensivas. Pero es a partir de ahí cuando nos cuesta, ¿no? Cuando tenemos el balón y tenemos que subir arriba, ahí nos cuesta, ¿no? Dependemos mucho de las bandas, eso ya lo sabíamos. Dependemos mucho, sobre todo, de la banda izquierda. Hoy, en el primer tiempo, las cosas estaban un poco igualadas, ¿no? Ha empezado un poco fuerte el Valencia, luego nos hemos puesto nosotros también, nos hemos despertado un poco. Y luego ha habido, yo creo que para nosotros, lo que nos ha afectado ha sido una jugada en la que Felipe Luis se ha hecho daño. Luego ha estado, yo creo que renqueante toda la segunda parte. Y esa banda izquierda es la banda por la que mejor entramos. No hemos podido aprovecharlo y no hemos tenido, o sea, presencia arriba muy poca y mal, ¿no? Y luego además las incógnitas estas o los misterios estos de Adrián de nuevo, que a mí la verdad... Pero Adrián clama al cielo. Por ejemplo, sí. Oliver Torres el otro día no hizo un partido acertado, todo el mundo lo vio, pero fue el damnificado en el primer cambio y hoy no está ni en el banquillo. Sin embargo, el personaje de Adrián, haga lo que haga, no le ocurre nada nunca. Él siempre al final acaba jugando. Está claro que hay una doble vara de medir entre un jugador y otro. No sabemos el motivo y ni lo sabremos nunca, pero Adrián es un jugador favorito para Simeone y le da oportunidades día sí y día también. No, yo el motivo creo que ya lo sé. Porque hoy, viendo la jugada esa, en la que Adrián se va solo, está corriendo solo con el balón, sin ningún rival, el rival más cercano creo que estaba a 10 metros, y se tropieza y se cae él solo. Y yo, viendo esa jugada, he dicho, aquí lo que pasa es que a Simeone le da pena. O sea, tiene pena de Adrián, le da, ¿no? Porque le ha visto que puede jugar bien cuando tuvo su año bueno y lo hizo bien y metió goles y demás. No es que fuese una maravilla, pero sorprendió a muchos porque nadie esperaba que diese ese rendimiento. Pero es que yo creo que le da pena porque es que no puede ser de otra manera. Es que todo, o sea, ha habido otra jugada en la que tenía un disparo claro delante del área y la ha pasado a Raúl García, que también lo ha hecho bien, que Raúl García ha tirado muy bien y ha hecho una buena parada a Guaita, pero no entiendo. Luego tenía otra jugada, un cabezazo que se le ha ido al córner. Es que son todo cúmulo de... Se le ha ido al córner, no. Ha hecho un cabezazo que parecía un defensa del Valencia. Sí, sí. Y encima, se, o sea, como el gesto era como, uy, qué poco me ha faltado, ¿no? Digo, joder, si me has tirado para el otro lado, pero bueno. Es un poco... Yo creo que con el caso de Adrián es mejor preguntar a alguien que no sea de la Leti a ver cómo lo ve. Porque a lo mejor nosotros estamos obcecados con un jugador y decimos, joder, a lo mejor le hemos cogido manía por algo, ¿no? Entonces, yo he visto hoy el partido con mi padre y digo, fíjate en Adrián. Y dice, joder, es que no da una. Sí. Es que, padre no es del Barça, vamos. Y dice, si yo lo tuviera en mi equipo, no le sacaba ni un minuto. Claro, claro. Es que además eso, por ejemplo, hoy, no sé si ha sido por descanso o por qué, pero recuerda como el otro día hablábamos de que una de las, quizás, de las decepciones está siendo Villa, ¿no? Pues yo creo que hoy Villa nos habría aportado mucho más que Adrián. Y ya es decir, ¿no? Porque Villa no está fino, no, a lo mejor no es lo que muchos esperaban, pero aporta bastante más. Villa aporta más que Adrián siempre, claro. Mucho más. Es que no hay ninguna duda. Si hay que decidir entre uno y otro, no hay duda. Y la cuestión es que la ha mantenido ahí, ¿no? Sí, en un equipo una formación como la que hace Simeone, en la que los 11 tienen una gran importancia tanto a la hora de atacar como de defender. Si uno flaquea, pues no sé, que si Adrián, o sea, si Adrián falla, no. Si está Adrián en el campo, Diego Costa tiene que presionar más, Raúl García se mete más hacia arriba, entonces libera más la banda. O sea que si uno falla, no voy a decir que fallan todos, pero que los otros tienen que hacer más y hay más posibilidades de fallar. El problema es que estamos acostumbrados a que en este equipo han pasado gente como el Pato Sosa, como Sinama Pongol y esta gente, y creemos que en el tercer equipo de España tiene que haber de todo, y no. Es decir, este señor no es cojo. Sabemos que tiene una calidad oculta, sí, pero calidad tiene. Ahora, si no cumple unos mínimos, que son mínimos, es decir, no le estamos pidiendo 10 goles por temporada, que igual era lo que deberíamos, pero un gol, un pase que no tropiece consigo mismo, que él, cada balón que coge, primero tiene que regatearse a sí mismo y luego a un defensa. Si no hay unos mínimos, pues no. Y vale que hay que darle oportunidades, pero aquí lo llevamos repitiendo muchísimo tiempo y parecemos tontos. Este señor acabó sus oportunidades, pues no sé cuándo, pero ya lleva así cerca de 2 años. A un nivel bajísimo, con muchísimas oportunidades. Y claro, es lo que dice Fernando, te vienen jugadores como Oliver Torres, que son promesas grandes, y que es el primer jugador en cambiar, y este es el primero en salir siempre, y siempre juega, y siempre tiene oportunidades, y otros los mandan cedidos, no sé. Yo comparto la idea de Fernando, y este señor debería marcharse. No hay que centrar el partido y la culpa del partido en él, pero es que es otro más, otro día más, y yo cansa. Yo espero, a ver, ya lo hablamos el otro día, ¿no? Ahora con la llegada de Sosa, una vez que se ponga a punto. El problema de Sosa es que, no sé si lo has leído tú, en la prensa de aquí de Madrid, en varios periódicos y emisoras de radio han dicho que hasta dentro de un mes Sosa está haciendo una mini pretemporada junto a Mario Suárez, ¿no? Completo. Le pueden sacar 15 o 20 minutos como mucho. Sí. O sea que por lo menos un mes tenemos que esperar para ver a Sosa ya como de verdad. Sí, sí. O sea, que todavía tendremos que aguantar un poco más a Adrián. Claro, pero yo lo que ya lo he dicho aquí varias veces, yo en partidos, por ejemplo, como el de hoy, en los que nos cuesta entrar, ¿no? La defensa del Valencia sabemos que es muy pegajosa, es difícil entrar ahí, marca muy bien, a Diego Costa le han tenido controlado todo el rato, a Raúl García también. Entonces, yo creo que aquí podíamos cambiar, pues se podía cambiar un poco el dibujo, y en vez de jugar con dos delanteros, bueno, que en realidad estábamos jugando con uno porque Adrián no cuenta, pues para tener uno que no cuenta, pues metes a un jugador como, obviamente, Sosa no se puede, pero Oliver, por ejemplo, o incluso Coque, pero por detrás del delantero, ¿no? Para poder intentar abrir un poco espacios, ¿no? Porque Coque no está mal, pero está un poco desaparecido, ¿no? Yo creo el haberle puesto esos partidos en el centro. Está fundido físicamente. Claro. Yo le veo cansado. No es que esté mal. Cuando tiene el balón no hace ninguna cosa mal. Claro. Yo creo que está cansado. O mental o físicamente. No es el Coque de antes, que cogía, empezaba a moverse por la izquierda, por la derecha, subía, bajaba. Es que hasta los córneres, las faltas, le falta esta fuerza, yo creo. Sí, no sé si está agotado de algún modo. Un poco, es que ha jugado casi todo, a eso me refiero, que además ha tenido esos partidos que los que ha jugado de medio centro. Descanso, si no que descansen los partidos, que descansen los entrenamientos, ¿no? O a lo mejor es algo que no. Ahora no, ahora tenemos partidos. Ya lo dijimos que en enero era el peor mes. Claro. Por otro lado, a mí de lo que me ha gustado hoy, lo poco que me ha gustado Guidaboggi. A mí, no sé, me ha parecido que lo hacía todo bien. O sea, lo que ha hecho, defendía bien cuando tenía el balón. En ataque no se lo ha visto. ¿Eh? Es que en ataque no se lo ha visto porque no, hemos porque atacado. Porque es medio centro defensivo, ¿no? Yo creo. La labor que le han puesto, que es jugar por detrás de Gavi, junto a Gavi, defendiendo, lo ha hecho bien. Y lo mejor que me ha parecido es que cada vez que agarraba el balón, pese a la presión, sabía repartir el balón bien, ¿no? Creo que habrá perdido un balón o dos, no muchos más, ¿no? Y eso en un centrocampista es muy importante, yo creo. Además tiene una presencia física muy importante. Le ves ahí y dices, joder, este tío abarca mucho campo. La verdad es que lo ha hecho bien y no era fácil salir de buenas a primeras un jugador que apenas juega y de buenas a primeras te saca en un campo difícil como es Mestalla. O sea, que lo ha hecho bastante bien. Ha demostrado que merecía haber tenido más minutos. Sí, en sí. Otros partidos por anteriores. ¿Será que no juega? No sé, yo. Pues no juega porque el entrenador no cuenta con él. Hombre, pero. Como, digo, es que Simeone... el problema del Atleti es que no sabemos nunca las decisiones, porque como las ruedas de prensa no les preguntan al entrenador nunca por qué hace una cosa, por qué hace otra, pues nunca sabemos lo que pasa. El caso no sé, pero no creo que sea tonto Simeone y que si se no, lo lleva no, mereciendo. Si no es por eso que queremos saber por qué no sale, o sea. Una pregunta, ¿por qué no juega Guidaboggi? ¿Está mal físicamente? ¿No hace lo que usted le dice? ¿O no corre? ¿O necesita adaptación? Pues, yo lo único que quiero es saber los motivos, pero como nunca lo sabemos, pues tenemos que estar aquí pensando por qué juega Adrián, por qué este no juega. Sería más fácil si se supieran las cosas, ¿no? Sí, hombre, estaría claro, ¿no? Pero lo que pasa es que también muchas de estas cosas, yo creo que hay equipos en los no que se sabe decir, demasiado claro. Y otras en los que... No. O sea, hay cosas que no se pueden decir, claro. Es lógicamente, pero se puede decir de algún modo. Pero es que directamente no es que la culpa no es tanto de Simeone, sino de los que no le preguntan. También. Los motivos de por qué hace un cambio, por qué juega uno. Es que no hacen preguntas de fútbol en las ruedas de prensa. No, es que a la prensa de verdad crees que le importa si juega Guidaboggi o si juega Insúa, ¿no? Son gente, le interesa Diego Costa porque vende a cuatro periódicos. Ya, sí, por eso, pero que no le. Por eso digo que no hacen preguntas de fútbol. Sí. No, bueno. Sí. Lo que está claro que yo creo que de los suplentes, mira, está muy claro. Yo creo que tenemos un buen fondo de banquillo siempre y cuando no cuentes a Adrián o a Insúa, ¿no? Bueno, yo hemos visto, ¿no? Cuando Felipe Luis ha tenido esa, bueno, que no sé si ha sido lesión, no sé, me imagino que ahora dirán, ¿no? Si tiene algo porque parecía bastante grave, aunque luego ha seguido jugando, pero yo creo que si ha aguantado todo el partido no tendrá nada, ¿no? Esperemos que no, porque si ha forzado el partido, no vaya a ser, porque lo hemos visto otras veces como jugadores que fuerzan para terminar el partido. Si fuerza el partido, lo malo es que ya no tenemos a Juanfran de lateral derecho ni tendríamos a Felipe lateral izquierdo, sería de una tacada los dos. Sí. Bueno, no sé. Y lo que iba a decir, que cuando parecía que se había lesionado, el que entra a calentar era Manquillo, ¿no? Bueno, creo que tampoco estaba Insúa, ¿no? En el banquillo. Insúa no estaba en la convocatoria, claro. No había más opción. El otro de defensa que había era Jiménez, y es un central, por lo lógico era Manquillo. Sí. El problema, bueno, eso, que yo creo que dependemos muchísimo de las bandas, ya digo, sobre todo de la izquierda, para crear juego. Porque sabemos que no tenemos jugadores creativos en el centro. En la izquierda tenemos a Felipe Luis y a también pues entra por ahí Coque, Arda, ¿no? O sea, llevamos mucho juego por las bandas para entrar a los rivales y en el momento que algo falla ahí nos cuesta, ¿no? Nos cuesta en el ataque. Yo creo que lo estamos viendo ahora, lo hemos visto hoy, en los últimos partidos nos ha costado también y es lo que me imagino que quieren que Simeone pretendía con el fichaje de Sosa, ¿no? Intentar pues tener una alternativa a esa, pero ya digo que yo creo que la alternativa la podíamos tener también sin tener que esperar a Sosa, ¿no? Hoy, por ejemplo, a mí me extrañó, bueno, me extrañó, no me ha extrañado, ¿no? Pero no me ha gustado lo que comentabas antes, ¿no? Por ejemplo, Oliver el otro día jugó medio partido, que no lo hizo mal, tampoco lo hizo bien, hizo un partido regular, le cambió en el descanso y ahora no entra ni en la convocatoria, cuando yo creo que hubiese aportado muchísimo más que Adrián, ¿no? Y que podía haber aportado algo diferente. Lo que pasa que es que Oliver, las veces que ha entrado en el equipo, ha entrado en un puesto que no es el suyo, ¿no? Yo creo que Oliver... El puesto de Oliver en el Atleti no existe. Claro, pero ese puesto que cuando juegue Sosa también debe ser un puesto así, ¿no? Yo creo. Sosa también es un jugador, sí, aunque también le pone no mucho por la banda. Pero no existe el media punta detrás de los delanteros en el Atleti. O sea, claro, yo creo que el problema, o por lo que no existe eso, son dos. Uno es por querer jugar con dos delanteros y otro es por no tener jugadores en el centro del campo en los que puedas confiar plenamente. Yo creo que los jugadores ese puesto lo haría Diego, que es cuando estaba. Sí. Que te hacía de medio centro y de media punta y te abarcaba todo ese espacio. Pero como no está, Simeone no confía en ninguno de los que tiene para ejercer esa función. Por eso lleva pidiendo a Diego todos los días, prácticamente. Para él ese puesto es fundamental. Y lo pide, pero nunca se lo traen. Le traen cosas que son parecidas, pero no lo que quiere realmente. Claro. Lo que habría que ver es eso, a ver si se lo... No a Diego, han traído a Sosa, que es un jugador de perfil parecido, pero a ver si lo va a utilizar de media punta o si va a seguir... pasándolos a la banda, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasa con Coque o con Arda más, ¿no? Que yo creo que son jugadores a lo mejor que podrían hacer ese papel de media punta o centrocampistas ofensivos, pero los metemos más a la banda, ¿no? Entonces seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Que nos cuesta mucho crear juego cuando la banda no funciona. Pero ya Simeone, yo creo que tampoco, o sea, ya con Diego haría lo que dice Fernando, ser un jugador que no lo tiras a la banda porque la banda es más de los cargueros, de los laterales, pero sí que un 4-2-2-2. Es decir, ahí puedes poner a Arda Turán en determinado momento, podrías poner a Coque, podrías poner a Oliver Torres, que es su posición, y no, parece que hasta con Raúl García le gusta tenerlo más como segundo delantero que tenerlo por delante de los mediocentros. Yo en el caso de Oliver, creo que jugó en el partido del Málaga, porque el Málaga salía con 10 jugadores, 11 jugadores por detrás del balón, y necesitaban mucho, mucho juego en el medio del campo. Y hoy era un partido para salir a defender. Es decir, no es que habría que salir vivo de aquí, pero sí que era un partido que se fuese 100% a atacar. Jugó Guilabogui, que es un jugador más de corte defensivo que probablemente Thiago. No sé, yo no estoy muy de acuerdo con Simeone en cómo está gestionando a Oliver, pero hoy a mí me hubiera gustado verlo, pero creo que no planteó el partido para Oliver. Sí, no, o sea, quizás. Creo que no. Lo que pasa que viendo cómo se planteó el partido, yo creo que el resultado ha sido justo en ese sentido. O sea, has planteado un partido en el que no sales, o sea, vas a intentar contener un poco más al rival más que ir a por el partido, ¿no? Y al final, pese a que íbamos ganando, ¿no? Y parecía, por momentos, yo después de marcar el gol ya estaba pensando otro de esos partidos en los que no jugamos bien pero ganamos, ¿no? Al final nos han empatado. Yo creo que o sea, pero es que después del gol nuestro ha llegado el vendaval más del, claro, del Valencia, porque han sido tres ocasiones seguidas que ha hecho tres paradones Courtois. Pero porque nos hemos echado para atrás, como hicimos el otro día con el Málaga, ¿no? Pero metemos el gol. Es lo que preguntaba yo, nos echamos atrás porque no podemos físicamente, porque nos echa el otro equipo atrás o porque mentalmente tenemos miedo y nos echamos para atrás. Yo creo que ha sido nosotros mismos, o sea, miras el último cambio, por ejemplo, mete a Thiago, no, yo creo que le hemos dado el balón, porque si te fijas en los últimos 10 minutos, cada vez que cogíamos el balón era o intentábamos pases largos, contraataque muy rápido, a ver si salía algo, pero más que nada eran balonazos, no intentábamos, no había claridad, había nerviosismo, yo he visto mucho nerviosismo, ¿no? Balones fuera, achicando balones, cuando... Con la calidad que tenemos y el juego que sabemos hacer, no nos hace falta, ¿no? Y yo creo que eso viene incitado desde Simeone, ¿no? O sea, Simeone yo le veía nervioso en los últimos minutos, ¿no? Esperando, contando los minutos. Porque, quizá también por eso, porque estaba viendo que nos estaba costando mucho, ¿no? Pero después de marcar el primer gol, yo creo que nos teníamos que haber echado más hacia arriba, intentar ese segundo. Y he visto a parte del equipo que lo ha intentado, pero también... Como que en el fondo estaban ahí pensando también, bueno, pues el 1-0 está bien, ¿no? Nos ha faltado quizá un poco de ambición, ¿no? En los últimos minutos. Pero, hombre, hay que tener en cuenta que esto es una eliminatoria de Copa. Estamos allí, el 1-1 allí es un buen resultado. Luego aquí en casa, con mantener la portería a cero, que en casa lo solemos hacer bastante bien, lo tiene fácil, ¿no? Pero, o sea, es un buen resultado, pero obviamente la victoria, el 1-0, pues ha sido muchísimo mejor resultado, ¿no? Sí, yo creo que, como tú dices, es una eliminatoria de 180 minutos, pero al Valencia lo mata si vas 0-1. Es decir, el Valencia estaba con el empate a 0, esto justifica desde mi punto de vista la entrada de Thiago, estaba yendo hacia arriba. Entonces Simeone intentó hacer un cambio y fue sacar a Gilabogui, retrasar a Coque, creo que fue, y metió a Arda para tener más balón y adelantar líneas. Justo cuadro que Guaita hizo la senjada esa y Raúl García metió el gol. Entonces, claro, hombre, te ves que eso, ¿qué minuto fue? El minuto 30. Te ves a falta de 15 minutos con un 0-1, que no es matar la eliminatoria, pero es un gran paso. Entonces Atlético Madrid, viendo que le venía al Barça, que sí, que si retrasas líneas, lo suyo es que los otros lo adelanten. Igual hubiera estado mejor presionar más arriba, pero lo que hicieron fue atrasarse, y claro, en ese momento necesitabas a alguien en el medio del campo que te aguantase más, y fue cuando entró Thiago, y bueno, y Adrián se fue y todo esto. El Valencia tenía que no ir a morir, pero sí atacar con toda, porque un 0-1 es muerte para ellos en el Calderón, y al final pincharon el 1-1. Yo, de todas maneras, sigo diciendo que tal y como viene el partido del sábado, como jugó hoy el Valencia, empatar a unos sin contar que nos lo metieron en el último minuto, si llega a ser al revés, que nos meten el 1-1 en el minuto 70 y nosotros empatamos en el último, estamos aquí todos cantando y saltando. Pero sí, claro, es el hecho que te meten a falta de 30 segundos para el final. A mí me parece un buen resultado. Sí, el resultado es bueno, eso no hay duda. Sí. Estamos clasificados ahora mismo. Claro, lo único es que podía haber sido mejor, pero bueno. O peor. También. Es por cómo se ha dado, yo creo, que sí, teniendo lo que ahí el 1-0. Estamos analizando más es el juego. El juego no ha sido bueno, comparado con el nivel del equipo, del Atleti de Madrid durante toda la temporada. Sí. No es de los mejores partidos de este año, sí, ni mucho menos. Yo no quiero ir siempre a lo mismo, pero es que creo que a pesar de que Simeone lo dice, el partido de Barcelona es importante. Está a 4 días vista. ¿Cómo no va a ser importante jugar el primero contra el segundo, no? Que están empatados, claro, a puntos. Por eso hoy no pretendas que se maten como si fuera la final de la Champions. Y el Valencia, o sea, el Valencia, no sé hasta qué punto. El Valencia se le veía que tenía mucha más rabia, macho. Por eso, o sea, porque no han celebrado el gol ellos como si hubieran ganado la eliminatoria y no era ni para ganarla. Pero porque el Valencia, seguramente este partido es tan importante como para nosotros el del Barça, porque al Valencia le eliminas en enero de, ya no tienes nada, de la Copa del Rey, se ven a 10 puntos de Europa. Puede ser la muerte. En cambio, eliminas al Atlético de Madrid en Copa del Rey con el entrenador nuevo que te vienen fichajes y tal, y te emocionas. Es decir, cada uno estaba en su posición. Ahora habrá que ver pasar el partido del Barça y ver cómo afronta Simeone la vuelta, que desde luego no sé cómo la hará, pero no creo que sea atrasando líneas con Gilabogui defendiendo. Supongo que será ir al ataque a pesar de ir con la renta del empate a uno. Hombre, yo creo que quizá una de las cosas positivas o de las lecturas positivas que podemos hacer es eso, que hemos jugado 2 partidos seguidos fuera de casa, no hemos perdido, y el sábado jugamos de vuelta en el Calderón y recibimos al Barcelona, ¿no? Que es, sí, nos podemos, digamos, resarcir un poco ahí, y eso, y a lo mejor en los partidos en casa sabemos que solemos ser bastante diferentes la manera en que jugamos en casa como jugamos fuera, ¿no? Lo que sí, pasa que eso sí, que viene de Barcelona, ¿no? Y que tampoco vamos a, o sea, es el Barcelona, sabemos cómo juega el Barcelona y cómo juega el Atleti, no vamos a, porque el Barcelona nos tenga el 80 o el 70% de la posición, tampoco hay que hacer un drama y decir que el Atlético, independientemente de que gane empate o pierda, haya hecho un mal partido. El sábado, por muy bien que juguemos, o por muy bien que lo hagamos, con Mateu Laoz por el medio haciendo lo que pueda, sabemos que no va a ser un partido que como el del Madrid de hace unos meses atrás. Pues va a ser un partido difícil y poco vistoso para el Atlético de Madrid. Sí, hombre, digo, es viendo cómo no hemos estado finos quizá estos últimos partidos. Sí, llegamos vivos a... Estamos bien, ¿no? O sea, estamos bien en el sentido de que es un partido que yo creo que mentalmente, sí, o sea, viendo cómo viene el equipo del Cholo, ¿no? O sea, cómo lo viene haciendo los últimos, desde que ha llegado el Cholo prácticamente, ¿no? Sobre todo viendo partidos pues como los partidos contra el Trampas y demás, partidos importantes, sabemos que mentalmente somos, no, nos venimos arriba, ¿no? Y yo creo que sabiendo los jugadores que no lo han hecho del todo bien estos últimos dos partidos que nos ha costado, querrán resarcirse un poco, ¿no? Ya veremos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es... El partido va a ser, el Atleti va a echar el resto. Tienen que hacerlo. Es el partido clave de lo que va de temporada. No hay ningún partido más importante desde septiembre hasta el día de hoy. Es el partido más importante. Sí, y van a echar al resto. Van a echar al resto. Es un... luego no es tan importante a lo mejor luego en el nivel de clasificación, porque son tres puntos arriba, abajo o empate, puede ser. Pero es para más que nada reafirmarse ellos, de ver que pueden luchar de tú a tú con el Barcelona. Sí, tiene un poco de todo, que te quedes campeón. O sea, que el Barça te quite tres puntos no es lo mismo a que te quite tres puntos el Valladolid. Es decir, tres puntos de ventaja del Barça son más que tres puntos. Ya, pero tres puntos con el Barça es esperar que ellos pierdan y es difícil, ¿no? Sí, y que tú ganar todo. Pero sí, que si ganas al Barça, das un golpe fuerte. Eres campeón de invierno y, oye, sigues con la historia del partido a partido, pero te ves la posibilidad de... Te ves pelear, los jugadores supongo que se autocrecerán y verán la posibilidad. Imagínate ahí, que ganas 3-0 al Barcelona. Bueno, eso ya es... Eres un favorito para la Liga, vamos, es que... Sí, te conviertes... ¿Qué vas a decir? Ganas 3-0 al Barcelona, te pones primero con 3 puntos... ¿Qué vas a decir? Sí. Hombre, tendrás que decir... Supongo que Simeone no querrá cargarle presión y no, dirá... No, si puedes decir lo que quieras, pensar. Pero la realidad es la realidad. Sí. La realidad, todos, en el vestuario todos estarán pensando igual que nosotros, seguro. Pero bueno, habrá que ver después del sábado. Eso, que es un partido muy importante porque confluyen muchos factores psicológicos, incluso. Sí, sí. En fin, volviendo al Valencia, no sé, es que también como es eliminatoria coopera, nos falta todo por decidir en el partido de vuelta. Entonces tampoco podemos sacar muchas conclusiones, porque además hay que recordar que en partidos a doble eliminatoria, el Atleti en los últimos años ha sabido aprovecharlo bastante bien, ¿no? A excepción de un par de ocasiones ahí, pero el Cholo, yo creo que juegas el partido pensando en 180 minutos, no en 90 minutos, ¿no? Entonces, esta, digamos que ha sido la primera mitad del partido, nos falta la segunda mitad, ¿no? Y es en casa con un... No voy a decir ventaja, porque no hay ventaja, pero tienes un poco de ventaja en el sentido del 1-1 por el valor con el doble de los goles en campo contrario. Entonces, ya digo, habrá que esperar. Tampoco podemos sacar muchas conclusiones y si fuese un partido de liga, pues estaríamos quizás hablando de otra historia, ¿no? Porque es lo que tiene estas cosas, ¿no? Estas eliminatorias y estos torneos, ¿no? Que puedes contar con el partido de vuelta, aunque obviamente es mucho mejor si lo dejas todo resuelto ya en la ida, ¿no? Pero hombre, siempre falta igual eso, igual ganas el partido de ida por 1-0 y lo que consigues es que el Valencia vaya por todas y a veces te dan la sorpresa, ¿no? Igual con el 1-1 el Valencia todavía no va a salir a la desesperada porque con un gol lo tiene cerca y eso te ayuda a que puedas meterles más goles en el partido de vuelta, ¿no? Es un poco una lotería, ¿no? Pero al fin y al cabo es eso, una eliminatoria en el que todavía nos falta la mitad por jugar y de momento las cosas pues pintan bien para nosotros, pese a que no hemos estado brillantes, ¿no? Sí, Simeone, está claro que hoy ha hecho un partido, que no ha jugado la eliminatoria, porque si fuese a partido único, hombre, no puede saber lo que pasa por su cabeza. Pero yo apuesto un 99% de posibilidades de que no plantea este partido. No plantea el equipo atrás y, oye, que luego intentó el gol, intentó a ver si coge una renta, pero no sé, que juegue Courtois y Felipe, Godín, no sé. O sea, Miranda, yo creo que, no sé, se está tomando todas las competiciones muy en serio, luego a ver en qué puede escalar más, que si en la Liga, que si en el Champions, que si en la Copa, que si en las tres. Y no sé, ya lo he dicho antes, y el partido de vuelta yo creo que no va a dar todo, no va a jugar como el partido de su vida, pero sí que hay una gran importancia y se planteará de diferentes formas. Luego me puedo comer mis palabras, pero yo creo que el Atlético de Madrid no se va a quedar para nada atrás después del de Barcelona, o sea, en la vuelta. No, yo creo que, bueno, habrá que verlo, habrá que esperar al partido del sábado, pero luego la vuelta, también depende un poco, ¿no? Ganando al Barcelona... Si todo se da como dice Simeone, que va partido a partido, y como decía ayer, ¿no? Que jura que no estaba pensando en el Barcelona y demás, aunque yo creo que un poco sí, porque sacó un poco un once un poco diferente, pero yo creo que viendo cómo, en función de lo que pase el sábado, el partido de vuelta con el Valencia puede ser muy diferente, ¿no? O sea, si ganamos al Barcelona el sábado, podemos ir con una confianza o jugar otra vez en casa contra el Valencia con confianza. Sin embargo, si el resultado fuera empate o perdiésemos incluso, que no quiero pensarlo, pero puede ser, pues igual el partido contra el Valencia más tenso, más, ¿no? Más presión que se ponen ellos mismos. Pero bueno, esto es el fútbol, ¿no? Es así, tienes que... Sí. Es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, si os parece, yo creo que vamos a cerrar el partido y hablamos un poco, pues eso, del partido del Barça, ¿no? Y de alguna cosilla más. Así que, empezando por Fernando, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor de este partido? Lo mejor hoy está muy claro, ¿no? Courtois. Ha sido el hombre del partido y ha sido sensacional. Para mí, de los mejores partidos, y mira que ha hecho buenos partidos Courtois en el Atleti, pero este ha sido espléndido. En el tramo final del encuentro ha hecho unas paradas históricas, ¿no? Si alguno tenía alguna duda de lo importante que es un portero en un equipo, hoy han quedado despejadas. Un delantero es importante que te mete un gol, pero es que un portero no es que te meta uno, es que hoy Courtois ha salvado 4 o 5 goles. Es como si hubiera metido 4 o 5 goles Diego Costa. Es sensacional Courtois y el mejor de cabo a rabo. Y lo peor, el juego irregular del equipo, sobre todo esa tendencia a irse atrás de estos dos últimos partidos, que al final te crean problemas, porque si te vas metiendo atrás, cualquier equipo de primera división pues crea ocasiones. A poco que tenga algún jugador de categoría, que todo el mundo tiene en 2 o 3, pues crean ocasiones. Hoy no se ha salvado a Courtois, pero todos los días no vamos a poder apelar a San Courtois. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Si no tenemos que... Pero bueno, como yo he dicho, yo creo que es un jugador más, ¿no? O sea, hoy ha estado brillante, pero es la última línea de defensa y tiene que hacer su trabajo, ¿no? Tampoco podemos esperar que no le hagan tiros, ¿no? Pero siempre que lo resuelva así, ojalá. Carlos, cuéntanos, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor? Bueno, lo mejor, aparte de Courtois, evidentemente, porque ninguno tiene duda de que hoy ha sido lo mejor del partido, pues yo el empate, el resultado, no puedo meterlo en lo malo, así que supongo que no es lo mejor que me habrá pasado, pero está entre lo bueno que ha pasado hoy. Y también me gustó mucho el de Raider, que yo creo que va a suplir a Juanfran, a pesar de que me hubiera gustado que juegue Manquillo. Hoy me gustó mucho, ya como dije antes, le meten el gol entre las piernas, ahí de cabeza, de mala manera, pero hoy me gustó mucho el de Raider. Y en lo peor, supongo que habrá que comentar el estado de Adrián. Bueno, y Adrián, es que me parece poco. Dentro de poco será como los Gil y Cerezo, que te vendan la estrella cada año y parece que no pasa nada. Aquí puede parecer que Adrián haga un partido malo, no sea noticia. Y sí, lleva como 50 partidos haciendo el inútil, con alguna pizca por ahí, pero haciendo el inútil, y hoy otra vez. En fin. Bueno, para mí lo mejor... obviamente Courtois, el que no hayamos perdido, ¿no? El empate, que yo creo que es un buen resultado. Que a nivel individual, así, después de Courtois, sí, quizá Alderweireld y como ya he dicho antes, Guilaboggi, ¿no? Que yo creo que se ve que pueden ir entrando en el equipo y tenemos ahí recambios de garantías, a diferencia de otros puestos, ¿no? O de otro puesto, ¿no? Que cuando ha habido la jugada esta, la supuesta lesión de Felipe Luis o lo que haya sido, me estaba preocupando. Digo, como se nos lesione para el partido del Barcelona sin las bandas, nos va a costar. Por cierto, yo por ahí pienso que por ese motivo, contra el Barcelona, si no está Juanfran, porque creo que han recurrido a la tarjeta, pondrá Manquillo, más que nada por la presencia en ataque, porque lo que no puedes esperar es que ponga Alderweireld en la banda y que Alderweireld haga de carrilero. Realmente no sabemos si Alderweireld sube de... Es que yo no lo he visto jugar nunca de lateral. En la selección belga juega de lateral. No sabemos si es un lateral ofensivo No sé si es un tipo Albert Loa o es un tío como Alves. Es la, lo más como Albert Loa que no sea, decir. Por favor. Como Albert Loa, te digo yo. No digo Albert Loa en el sentido de no pasar del medio campo. Sí, sí. Que no sé qué tipo de lateral es. Si de los que se mantienen en su posición y no abandonan nunca la defensa, o tipo Alves que se suben a todas o Alba. Claro, o pero es que en el Atleti, como estábamos diciendo, no puedes permitirte tener un lateral que no suba. No. Es que perder una banda es perder mucho. No, es el Barça, o sea, que igual tienes que jugar. Y la banda izquierda del Barça es bestial, ¿eh? Está Neymar, Jordi Alba e Iniesta. Yo más que por el ataque, por la defensa, creo que intentará que no le cuelen por ahí como le colgaron en la Supercopa. Va a sacar al Terweide de para defender. Sí, yo creo que es por eso. Pero a mí me encantaría ver a Montillo un partido importante. Yo confío mucho en Montillo porque y me parece que tiene va a decir, tienes a Neymar y a Iniesta en ataque. Y luego tienes a Jordi Alba, que casi es un delantero. Sí. Bueno, no sé, ya veremos. Pero, bueno, que había hecho lo mejor, me falta lo peor. Lo peor, pues yo sí que voy a destacar en lo peor, obviamente, a Adrián. O sea, yo es que creo que hemos jugado con 10 cuando ha jugado Adrián y no puede ser. O sea, no puedes permitir este... Porque eso, más que nada, porque hay alternativas. Si no hubiera alternativas, si me dices, bueno, es que no quería dar descanso a Villa y no... Pero es que tienes... Por un lado está Batistao, que todavía no se ha ido, ¿no? Todavía sigue aquí. Por otro lado está Oliver, que no ha ido ni convocado tampoco. O sea, en ese sentido, y no es una crítica a Simeone, pero no veo bien que saques a un jugador como hiciste con Oliver en el descanso y luego no vaya ni convocado. O sea, como le estás culpando, no culpando, pero le estás haciendo que aprenda la lección. Sí. Pero luego tienes a Adrián, que no hace nada y sigue haciendo, ¿no? El otro día jugó y luego vuelve a jugar y no hace nada, ¿no? Entonces, el mensaje que das es un poco confuso, ¿no? Y yo creo que hoy Adrián... Es que Adrián no hace nada nunca. El partido de hoy de Adrián, yo creo que hoy sí que ha sido un partido en el que... Puede ser ya... ¿Tú crees que puede ser el... Debería de serlo. El fin de la paciencia de Simeone. Debería de serlo. O sea, es lo que digo, si el otro día, viendo lo que hizo Oliver... Al final del partido dijo que no había resultado, ¿no? Que no había funcionado y por eso le cambió. ¿Qué dirá hoy de Adrián? Porque si el otro día de Oliver no funcionó, lo de Adrián de hoy eso sí que no ha funcionado, ¿no? Y ya son muchas veces que no funciona, porque con Oliver, bueno, es un chaval que le has traído, que no, o sea, que viene de la cantera, que no ha jugado muchos partidos todavía, que tiene 18, 19 años, pero Adrián le puedes dar una o dos ocasiones de estas, pero es que lleva todos los partidos que juega esta temporada prácticamente. Y la pasada. Sí, sí, pero bueno, estamos ya centrándonos solo en esta temporada. Independientemente, o sea, aunque no hubiese, si no contamos todo lo que ha hecho anteriormente, en esta temporada, ahora mismo, ya digo, yo le daría, por ejemplo, más minutos a Batistao. Hoy, por ejemplo, si no Cebolla, quieres poner... ¿Y el Cebolla? Pues el Cebolla cada vez que entra lo hace bien. El Cebolla en los dos últimos partidos ha jugado un rato y ha hecho más que Adrián en 40 ratos. Claro. Entonces, yo creo que tenemos justificación de quejarnos de Adrián y me imagino y quiero es que pensar que incluso la prensa también va a empezar a hacer preguntas. En ¿no? redes, en las redes sociales, en todo el mundo se está ya quejando de la actuación de Adrián. Incluso los que son más cholistas que el propio Simeone ya no entienden el por qué sigue saliendo. Porque es que al final cuando sacas a un jugador que lo hace tan mal, se te puede volver en tu contra, porque se te acaban ya los argumentos del por qué lo sacas, ¿no? En fin, bueno, que ya a ver si no, dice algo, no. Si hacen algo, pero a mí que digan me da igual, pero lo importante es que hagan. Claro, que hagan algo, ¿no? Que no, o sea, que sea no juegue, la, tiene está. Que ser Adrián. Creo que lo que fastidió un poco, lo que ha hecho que digamos esta situación fue la lesión de Batistao. Batistao estuvo lesionado hace 2 meses, fue hace, o algo así, no estuvo y de pretemporada, cuando terminó la pretemporada, la opción era Batistao, ¿no? Y estaba por delante de Adrián y entraba por delante de Adrián en los partidos. Pero luego tuvo una lesión, me parece que fue, o no me acuerdo qué fue, y empezó a entrar Adrián y ahora Batistao parece... Bueno, es más, es el que tiene todas las papeletas de salir ahora mismo, si no ha salido ya, ¿no? No sé, están negociándolo. Cuando para mí yo preferiría obviamente quedarme a Batistao y que fuese Adrián el que se fuese, ¿no? Lo que pasa es que a ver a dónde lo colocas a Adrián, ¿no? Ahora mismo. Y sobre todo, pues eso, es que se supone que estos partidos, igual, si lo quieres revalorizar un poco, más que revalorizarlo, le estás quitando valor, ¿no? Y yo creo que ahora es el momento en el que todavía puedes sacar algo por Adrián, pero como siga en este plan, nos lo vamos a comer con patatas porque encima ha renovado. En España ya no puede jugar, ha jugado más de los partidos, o sea no, que no, tendrías que venderla al extranjero. ¿Y qué equipo extranjero te puede fichar a Adrián? Sí, no sé, igual en la Premier tiene un poco de cartel todavía de cuando la Europa League y demás, pero... Pues el cartel lo deben tener muy extendido, ¿eh? Sí, que se les pone un poco borroso el cartel. En fin, que eso era lo peor para mí, y vamos a hablar un poco del partido del Barcelona, ¿no? Que es lo que nos viene ahora el sábado, que bueno, yo creo que es... No podemos usar estos dos partidos, como ya digo, fueron partidos fuera de casa, tanto el Málaga como el Valencia, el de Valencia de Copa además, que es completamente diferente. Y ahora tenemos el partido en el Calderón con el Barcelona, que nos jugamos todo ahí ahora mismo, ¿no? O sea, es el partido, ya lo dijimos el otro día, el partido más importante de lo que va de temporada, no ya para el Atleti ni para el Barcelona, sino el partido más importante de la Liga. O sea, se juegan los dos colíderes la primera vez que se enfrentan esta temporada. Y bueno, yo creo que a excepción de eso, de la posible baja de Juanfran, que ya digo que han recurrido la tarjeta, están esperando a ver qué pasa ahí, tendremos el 11 de gala, ¿no? Me imagino, no habrá ningún cambio. Además sabemos que Simeone para eso es muy... o sea, le gusta mantenerlo todo, entonces tendremos el 11 de gala y a excepción de eso, de ese lateral, a ver qué pasa ahí. Y bueno, yo creo que va a ser un partido, como ya digo, en el que estos dos últimos partidos no van a influir para nada. Es un partido, digamos, no borrón ni cuenta nueva, pero sí, o sea, partido en casa, en el Calderón, frente al Barcelona. Yo creo que no hay nada que pueda influir en este partido, ¿no? De lo que venimos haciendo las últimas semanas, sino que es un partido especial y hay que salir a por todas. Y yo creo que mentalmente y físicamente y todo vamos a estar al 100%. Yo personalmente creo que vamos a ganar. No sé vosotros, pero yo personalmente creo que este es el partido en el que yo siempre, vamos a ganar siempre, y ganando y vamos a demostrar que estamos ahí para pelear, que no es una liga de dos, o bueno, que sí que es una liga de dos, pero de otros dos, ¿no? Fernando, ¿tú cómo para lo ganar, ves? Para ganar el Barcelona hay que hacer dos cosas. Estar muy bien tú y que ellos no tengan su día tampoco. En el sentido de que no te salga un sideral Messi y te haga esas jugadas de clase mundial y te, aunque tú estés haciendo un partido inmenso, te meta tres goles él solo. O sea, se tienen que dar las dos circunstancias. Hacer tú un partidazo y que ellos no estén a un nivel alto. Si conseguimos reducir su nivel y nosotros estamos a un nivel alto... Que el nivel alto de ellos lo puedes hacer tú, que no lleguen a ese nivel alto, ¿no? Sí, pero hay veces que es imposible, que si Messi se regatea a cinco tíos y te mete un golazo, es imposible, ¿no? Eso más depende de él, de que esté más inspirado o no, a no ser que le des una tarrascada. Pero eso son cosas que ya no las puedes controlar. Si el otro equipo te hace un golazo, es imposible, pero por eso nosotros tenemos que estar al máximo y esperar que ellos estén un pelín por debajo de su nivel. Y si se dan esas circunstancias y con la ventaja campo, pues eso, podemos sacar adelante el partido. No va a ser nada fácil, lógicamente es el partido más difícil, pero la ventaja campo hay que sacar partido de ella. Sí, o sea, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces. Independientemente del rival, en tu campo, para pelear una liga, pelear por ganar una liga, que es lo que se supone que estamos haciendo, lo que yo creo que estamos haciendo... Tienes que contar todos los partidos en casa por victorias. Todos. Independientemente de que te venga el Levante o el Barcelona, ¿no? Viene el Barcelona este sábado, pues un rival más, y en el Calderón hay que ganar sí o sí. No puedes permitirte perder, aunque sea el Barcelona, aunque sea el Trampa, ¿no? No puedes permitírtelo. Porque en el momento que pierdes partidos en casa, se te pone todo muy cuesta arriba, ¿no? Y aunque sea un rival, pues eso, de la talla del Barcelona... Coño, es el partido del Ecuador de la Liga y estamos empatados con ellos ahora mismo. Mejor no puede estar, o sea, no puede haber excusas en el sentido de que no, es que es el Barcelona. Bueno, es que es el Barcelona, pero es que nosotros llevamos los mismos puntos del Barcelona. O sea, es que ellos tienen, es que lo mismo tendrían que decir ellos. No, es que es el Atlético de Madrid, ¿no? Es que estamos ahora mismo igualados, excepto en goles, a todo con ellos, ¿no? Y es un partido, pues, de fuerza a fuerza, igualada. Yo creo que de fuerza a fuerza, un partido en el que los dos equipos están igualados y estamos jugando en casa, el equipo que debería de ganar, por lógica, si no cuentan los nombres, deberíamos de ser nosotros, ¿no? Hombre, ellos no creo que tampoco les haga mucha gracia. Ahora, por estado de forma y de cómo viene el Atleti, aún contando estos dos partidos y cómo viene el Barça, hasta podríamos decir que el Atleti es favorito, pero es lo que dice Fernando. Un partido contra un equipo como el Barça, te aparece Messi, y si Messi te sale rana, te puede aparecer Neymar, o Iniesta, o Xavi, es que tienen tantos jugadores y te salen del banquillo, o sea, es un partido muy difícil, y claro, favoritos en partidos así no hay nadie. Esperemos que el Atleti lo haga bien, que yo cuento con un Atlético de Simeone, o sea, no dudo del Atlético de Simeone. Yo lo que tengo más miedo es que ya no solo Felipe hoy, que espero que no sea nada, sino que estas semanas conocemos cómo son, que llega un minuto antes del partido y se te lesiona un jugador y tienes que jugar con el Catalina. Es decir, conocemos estos partidos, tienen trampa y yo cruzo los dedos para que solo perdamos a Juanfran. Que a mí, desde luego, no es un problema. No sé, yo creo que la clave va a estar en los partidos de la Supercopa. Nos pueden dar un buen reflejo de lo que tenemos que hacer para ganarles. Hemos estado muy cerca en ambos partidos de ganarles. Creo que incluso merecimos ganar por lo menos uno de los dos. No digo sin los dos, pero uno de los dos sí que merecimos ganar. O sea que hay que hacerlo como en ese tramo de la Supercopa. Sí. Lo que pasa es que ha cambiado mucho el tema, claro. Eso era agosto, ahora estamos en enero y los equipos han dado muchas vueltas. Pero es el camino. ¿O no tanto? Es el camino para seguir. Hombre, el Barcelona está mejor que en agosto. Y nosotros estamos igual, ¿no? Hombre, le dices que firmar, plantarte con 40 y pico puntos empantado. Nosotros estamos mejor, en los puntos estamos mejor, pero me refiero a los dos últimos partidos que nos han dejado estar dudas. Claro, pero eso es lo que yo digo, pues, que yo creo que a este partido no van a influir estos dos últimos partidos. Es como... Si no influyen estos dos partidos, pues entonces no podemos... Debemos hacerlo igual que en la Supercopa. Por eso decía yo antes al principio del programa, si estos dos partidos es una cosa puntual o va a ser una tendencia. Es lo que no claro, sabemos a ciencia cierta. Yo creo que eso lo sabremos después del partido de Barcelona, ¿no? Después del partido de Barcelona podemos saber estos dos partidos que hemos tenido contra Valencia y Málaga eran simplemente, pues eso, un cúmulo de circunstancias, ¿no? Pues veníamos del parón, jugábamos fuera de casa, demás cosas. Y que joder, el Málaga se te encerró con no sé cuántos jugadores en el área y el Valencia viniendo como viene. Y que no hemos perdido. Que parece que hemos perdido y no hemos perdido ninguno de los dos. Sí, o sea, a mí tampoco me parece tan negativa estos dos partidos. ¿Qué pretendes? Es una eliminatoria contra un Valencia que, no sé, el Valencia de Ayala y de Piojo López, pero no es un mal Valencia que viene en línea ascendente, un partido crucial para ellos. Nosotros, que tenemos el partido crucial en 4 días, pues a mí un 1-1 no me parece un mal resultado. Y el Málaga, ganar después de que te metan tantos jugadores ahí del área, detrás del balón, pues oye, no era fácil. No sé cómo habrá jugado el Madrid en Málaga y el Barcelona, pero yo no me parece un partido fácil y que no tuvimos ningún peligro. O sea, no recuerdo una jugada suelta que nos metieran un sustillo por ahí. O sea, que a mí me parece que llegamos en un muy buen momento. Hombre, sería mejor llegar con 2-5-0 de atrás, pero desde luego yo firmaría en septiembre o en agosto, que no sé cuándo, para la Supercopa, estar como estamos a día de hoy. Y viniendo al Barça como viene, o sea, ir al Manzanares, que te venga el Barcelona y estar exactamente como estamos a día de hoy. Yo lo hubiese firmado, pero con los ojos cerrados. Sí, yo creo que cualquiera, ¿no? O sea, es que mejor... Bueno, sí, se puede estar mejor, quizás, si no hubiésemos tenido ese empate con el Villarreal, la derrota con el Español, pero por lo demás es prácticamente imposible. Mejor es la perfección, casi. Claro. Es haber ganado casi todos los partidos de la primera vuelta, que eso nadie lo ha hecho en la historia de la primera división española. Claro. O sea, yo creo que obviamente es la mejor primera mitad de liga del Atleti, independientemente de lo que pase ya el sábado, pero se puede refrendar, pues eso, es que ya no es solo lo que significa para el Atleti el ganar este partido, sino lo que significa para el fútbol en general en España, ¿no? O sea, que ganásemos a Barcelona y nos pusiésemos líderes en solitarios, cambiaría, puede cambiar muchas cosas, ¿no? Sobre todo luego si lo mantenemos, ¿no? Que tampoco es fácil, ¿no? Pero yo creo que podemos. Es cambiar un poco el status quo que se necesita también un poco, ¿no? Aunque luego ves partidos como el del Trampas el otro día y dices, joder, al final no sabes cómo va a salir la cosa al final. Pero yo creo que eso, que el partido del sábado es en el que se va a demostrar sí o sí si podemos o si queremos, si podemos y que estamos ahí, ¿no? Y yo creo que va a ser así. No sé si queréis hacer porras. El año del doblete también. Recuerdo que cuando llegó el Barcelona jugábamos también en casa, estábamos ahí cerca en la clasificación, estaba el Atleti líder, era por diciembre por ahí. Y mucha gente ponía en duda el Atleti y decían, bueno, ahora llega el Barça y le va a bajar de la nube y le van a meter caña y se va a acabar el efecto Atleti. Y el Atleti hizo el 3-1, ganó 3-1 y hizo un partidazo, el mejor partido de la temporada en Liga, y demostró que era el candidato a la Liga. Por cierto, fue un golpe en la mesa. Jugaban los dos entrenadores de hoy, ¿no? ¿O no estaba Pichi en el Barcelona por aquel entonces? Creo que sí, ¿no? No, Pichi no. ¿O fue el año siguiente? Fue el año siguiente. Sí. Estaba Guardiola, sí. Estaba Simeone jugando, pero fue una exhibición del Atleti. Fue el golpe de la mesa de decir, pues sí, somos candidatos totalmente al título. Porque les dieron un baño. No es que se ganara 3-1, es que se les dio un baño auténtico. Sí, hombre, no sé yo hasta qué punto le podemos dar un baño a Barcelona, pero ganar sí que podemos ganar. Yo creo que vienen a nuestro territorio. Y esto es sagrado y aquí el Calderón es un feudo inexpugnable, ¿no? Y aquí no puede ganar nadie, se llame como se llame, ¿no? Y yo creo que lo vamos a ver el sábado. Ya digo, ¿queréis hacer una porra o...? No sí, sé. Sí, hay que mojarse, ¿no? Siempre. Bueno, pues a ver. Yo digo... a ver, es que estoy pensando si un resultado alto o corto de número de goles. 2-1. Porque empate o derrota no. 2-1. Yo digo 3-1. 2-1. Joder, yo me siento súper gafe y creo que basta que yo diga 1-0 para que nos metan 8. Pero bueno, si puestos a decir, yo 1-0 lo firmo. Claro. Y si es en el último minuto con gol de Miranda en fuera de juego y con la mano, mejor. Y si es de Adrián también, el que sea, vamos. No, si es de Adrián que nos juegue, por favor. Meses. Bueno, pero si nos da el gol de la victoria, déjale. Oye, que yo aún sigo agradecido a Juanfran de que parase aquel gol en la línea de gol contra el Madrid en la final de la Copa. Que si no, yo estaría súper alegre de que no vaya a jugar contra el Barça. Pero bueno, creo que tiene un crédito. Así que si mete a Adrián, voy a dejar de tener que criticarlo durante otro año. Así que sea Miranda el que meta el gol con la mano. Bueno, pues ahí está la porra. Ya veremos. Nos quedan, pues eso, 3 días nada más para ese partido. Yo creo que estamos ya esperándolos ansiosamente. Y bueno, a ver si para entonces nos prometió Mojic que estaría por aquí. Tampoco le queremos forzar, pero bueno, dijo que iba a estar. Hoy iba a haber intentado estar, pero no ha podido ser al final. Pero bueno, a ver si para ese partido tenemos ya un poco el plantel al completo y podemos estar disfrutando... Eso, de que estemos aquí hablando de que hemos ganado Barcelona y que somos primeros líderes en solitarios, que sería un, no sé, yo creo que puede ser un momento muy especial, ¿no? Casi tan especial como ganarle al Trampas, ¿no? Yo creo. Pese a que el significado moral sea diferente, pero el significado en cuanto a la liga y al momento y demás, yo creo que sería muy importante. En fin, lo dicho, vamos a ir cerrando ya. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas anteriores, suscribiros a través de iTunes o iVoox o RSS, leer los blogs y análisis, aunque están un poco atrasados, pero intentaremos a ver si podemos ponernos un poco más al día, o seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. dar las gracias a Fernando, a Carlos por haber estado aquí, a todos los que nos escucháis. Y bueno, aquí os esperamos el sábado un par de horitas después del partido. Como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria, que esta, en este caso pues sería muy significativa y muy especial. Así que nada, gracias a todos y como siempre, ¡Aleti! Hasta los huevos, estamos hasta los huevos.